Bueno, bienvenidos todos a un nuevo Hangout de Dietetics sin patrocinadores. Estamos ante el Hangout número 48, en el que vamos a hablar de sanidad desnutrida. Tendremos tiempo de hablar largo y tendido sobre este movimiento, que además hoy cumple 5 años, pero primero me gustaría presentar a los ponentes que tenemos hoy, voces de lujo, de hecho, para relacionarlos con este tema. Y primero os presento a Bárbara Sánchez, que es dietista nutricionista en consulta privada, fue secretaria entre 2015 y 2018 en Dietética sin patrocinadores y además fue miembro de la Comisión Sanidad Desnutrida que se creó en la asociación para tratar este aspecto. Así que ahora nos contará largo y tendido sobre ello. También tenemos a Mara Fernández, que es enfermera y dietista nutricionista y además es una de esas dietistas nutricionistas que tiene el privilegio de trabajar en sanidad pública. En España no, en otro país que ahora nos contará su experiencia y nos comparará un poco su experiencia con lo que vivimos aquí en España. También tenemos a Emilio de la Peña, que es estudiante de dietética y nutrición en la Universidad de Alicante y además es presidente de Adino Alicante y representante de Adino Alicante en FEDNU. Y luego tenemos a José María Puya, que también es dietista en consulta privada y además tecnólogo de los alimentos especializado en nutrición deportiva y nada, también lo conoceréis por su divulgación y sus acciones formativas y organización de eventos en nutrición. Y nada, en mi caso soy el moderador del Hangout, soy Juan Carlos Benavente y en primer lugar pues vamos a pasar la palabra a Bárbara para que nos cuente su experiencia durante esa hace ya 5 años, justamente 5 años, esa manifestación llamada Sanidad Desnutrida y todo lo que vino antes de eso que dio lugar a que la manifestación pudiese ser posible. Bárbara, adelante. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues por poner un poco en antecedentes de dónde salió esta idea, cuando en los inicios de DSP, cuando todavía no se había formado como asociación científica que ahora es, pues eso, una de las cosas que teníamos en mente era cómo podríamos hacer, o una de las cosas que nos llegaba desde la calle, muchas dudas que tenían compañeros, era por qué no estábamos realmente dentro de la sanidad, por qué no teníamos representación, ¿no? Entonces, a través de ahí surge la idea de hacer algún tipo de concentración o algún evento público para reivindicar un poco ese lugar que creíamos que no teníamos. Aprovechando que las jornadas eran en Madrid, Madrid capital, pensamos en que coincidiera, pues eso, si las jornadas eran el sábado, el domingo hacer este evento. Entonces, lo que se hizo fue crear una comisión, la Comisión Sanidad Desnutrida, para organizar un poco todo lo que íbamos a hacer. ¿Qué se hizo? Pues cuando tú haces cualquier tipo de manifestación o concentración en un sitio público, obviamente tienes que pedir los permisos a la comunidad en este caso. Entonces escribimos a la Comunidad de Madrid, pero como no éramos una asociación científica, no teníamos CIF ni nada, la pedí yo a mi nombre. O sea, esta chica pide hacer una concentración. Yo calculé, fíjate, siendo optimista, unas 40 personas en la puerta del Ministerio de Sanidad con esta reivindicación. Y en ese momento sí que me dijeron que sí que podía ser, pero que no podía ser a la hora que queríamos o había problemas porque había una manifestación ya convocada ese día que pasaba o salía de ahí, del Ministerio de Sanidad. Entonces se quedó ahí un poco diluido porque, pues eso, por temas de seguridad no podían coincidir dos y demás. Y luego eso, que no había peso en que una persona a su nombre pidiera una manifestación en nombre de un grupo que no estaba registrado. Cuando nosotros creamos esa comisión de sanidad desnutrida, lo que hicimos fue contactar pues, con distintos representantes de los dos colectivos. Por un lado, dietistas nutricionistas y por otro, técnicos superiores en dietética. Entonces, yo me reuní, en mi caso, que era la que vivía en Madrid y estaba un poco centralizando eso. Bueno, se contactó con diferentes ADINUS, con diferentes universidades a lo largo de toda España, pero yo en mi caso me reuní con lo que era la Asociación de Dietistas Nutricionistas de Madrid, que ahora es el colegio Colima, para explicarles un poco lo que íbamos a hacer, se redactó un escrito diciéndoles, pues mira, hemos decidido esto, este es el manifiesto que tenemos y nos gustaría que nos apoyases. En el caso de, ya os digo, de esta asociación, no lo veían muy claro, no porque estuvieran en contra en sí, sino porque tampoco nos ubicaban mucho, decían, esto es un grupo de frikis que nos va a meter en un problema, que va aquí, pretende representarnos a todos y no es así, y hay cosas con las que no estamos de acuerdo, tal. Bueno, pues total, que dijeron que ellos iban a informar a sus socios, pero no iban a apoyar como entidad esa concentración. Y por otro lado, nos reunimos con FESITES, con el Colegio de Técnicos, y por su parte, la verdad es que fue muy buena acogida, porque ellos sí que estaban, al final los técnicos son los que en ese momento sí que estaban en sanidad y estaban reivindicando un poco el papel de todos los técnicos superiores en dietética. Y coincidió, fijaros, nos reunimos con ellos, les dimos el manifiesto igual, les dijimos que nuestra intención era hacer una concentración el 10 de mayo y nos dijeron, espérate, porque nosotros formamos parte de la MESAP, que era la plataforma coordinadora de la mesa de la Marea Blanca en Madrid por la sanidad pública. Dijeron, normalmente se hace siempre el último fin de semana de cada mes, pero en este caso en mayo no sé qué había, si había elecciones o había algún tema, nos han pedido adelantarlo a ese fin de semana. Entonces, os invitamos a que participéis con nosotros. Y claro, nosotros vimos ahí el cielo abierto, o sea, ya no solamente nos permitían estar en la manifestación, sino que encima dentro de la manifestación de todos los profesionales sanitarios que era por la sanidad pública. Entonces, un poco salió de ahí y salió muy bien gracias a ellos, a que nos apoyaron desde el inicio. Bien, estupendo. Entonces, te referías cuando hablabas de aprovechamos la jornada en Madrid, te referías a la segunda jornada de dietética sin finadores, ¿verdad? Eso que, es. Bueno, justo antes de entrar en directo hablábamos con José, que nos comentaba que él asistió a esas jornadas con un participante más, casi pues recién iniciado en este mundillo, y nos contaba pues que aprovechando esas jornadas también estuvo en la manifestación como un participante más, no como en este caso Bárbara, que estuvo metida en el meollo de la organización. Así que, José, cuéntanos un poco también tu experiencia, si quieres, del fin de semana, ¿vale? Sí, bueno, pues lo primero, nada, que encantado de estar por aquí. Y nada, ese fin de semana para mí fue súper especial, básicamente porque, lo comentaba antes, por aquellos entonces, eso era 2014, todavía no teníamos esa facilidad, ¿no?, para tener formaciones, jornadas o concentraciones profesionales de nutricionistas, dietistas, de eventos por España, vamos. Entonces, por aquella época se hacían, pues yo qué sé, 1, 2 eventos al año, y era impresionante el hecho de ver en un mismo fin de semana a tanta gente realmente que nos gustaba lo mismo, y para mí eso fue un día súper especial, marcó un antes y un después para toda mi motivación en la divulgación, y fue súper, súper increíble. Allí, aparte, también conocí a muchísimos compañeros como Pablo Zumaquero, Aitor Sánchez, creo que también estaba por ahí Carlos Ríos, que hizo su ponencia, Rubén Murcia también. Y nada, yo soy de los que opino que, bueno, y Alex Oncina también, que también lo conocí allí. Y bueno, soy de los que opino que marcó un antes y un después, porque a partir de esas jornadas, la segunda jornada de SP y de esa manifestación, se abrieron muchísimos caminos, muchísimos proyectos, muchísimas ramificaciones, muchísimos contactos. Y como que, no sé, porque yo sé que las primeras jornadas de SP fue algo demasiado pequeño, realmente no fueron unas jornadas como tal, pero ya la segunda ya fue en un hotelito, en la Gran Vía, ya pro, ya todo pro. Y la verdad que considero que fue el inicio de los eventos por España de nutrición, realmente. Y nada, yo le tengo un montón de recuerdos y considero que ahí mucha gente aprendió, gente del sector. Daros cuenta que yo ahí estaba, creo que en primero de carrera de CTA, y ahí muchos aprendimos muchísimas cosas de los TSD, de los nutricionistas, cosas a nivel legislativa, cosas que realmente no sabíamos casi nadie, y a partir de esas ponencias que se hicieron ahí, todo, creo que todo cambió, y creo que fue un antes y un después, y sobre todo una fecha súper especial, porque ahí empezó la elaboración de eventos a nivel del país, vamos. Y concretamente en tu, digamos, experiencia en la manifestación, esa mañana en la que recorristeis las calles, como desde la gente, ¿cómo la viviste? O sea, ¿consideras que fue una manifestación que pudo tener cierto impacto? Aparte del impacto emocional que pueda tener para todos nosotros, que además somos profesionales de ese sector. ¿Hasta dónde crees que puede llegar, que pudo llegar en ese momento? Yo estuve de unas orillas y sí que considero que, bueno, que fue consistente realmente. Fue consistente para, bueno, para un colectivo tan sumamente pequeño como es el nutricionista o el dietista, y más en 2014, que en 2014 todavía no había explotado el boom de la nutrición como tenemos ahora. El boom explotó 2016, ahí fue el boom, y en 2014 todavía estaba el pre-boom. Estaba todavía ahí la cosa jugándose todavía por Twitter, por algunos canales de YouTube, y considero que esa manifestación, bueno, creo que fue importante. No, hombre, no era una ultra manifestación, o sea, que no había un montón de gente a nivel brutal, pero claro, en una profesión tan pequeña como es el nutricionista y el dietista, creo que fue considerable. O sea, creo que tuvo un pequeño impacto realmente para lo que era el año y para lo que era la profesión. Ok. Y Emilio, por ejemplo, en tu caso, que eres más joven aún, que quizá ahí ni siquiera te habías planteado estudiar dietética y nutrición, ¿tuviste constancia de esta manifestación? O sea, ¿llegó a tus oídos de alguna manera, aunque fuese a posteriori? A posteriori quiere decir prácticamente ya, cuando estoy en el grado. Pero realmente yo, vale, con 15 años que tenía en ese entonces, no... Sí que me llegaba mucha información sobre el tema de los recortes y todo esto en sanidad, ¿no? Que está relacionado con las mareas blancas y demás. Pero como tal, la parte de sanidad desnutrida en la situación de los nutricionistas y los técnicos, nada. No recuerdo nada, así que... De acuerdo. Tamara, y tú sí me comentabas antes que estuviste en la primera jornada de DSP, pero en esta segunda ya estabas fuera del país, ¿no? Entonces, desde fuera del país, ¿pudiste vivirlo, aunque fuese un poco en la lejanía? ¿Te llegó información sin tú buscarla o sin tú saberla de personas que tenía afines a ti? Sí, la verdad es que justo en 2015 fue el año que me mudé a Reino Unido, para ser exactos. Además, me mudé en enero, justo nada más empezar el año. Y me acuerdo que cuando, claro, no podía participar, pero cuando estaba viendo todo lo de la manifestación de sanidad desnutrida y demás, yo ya estaba aquí, estaba pensando yo, maldita sea, digo, ahora que ya estoy aquí, digo, bueno, ojalá que al menos toda esta manifestación y a partir de ahí todo lo que salga a partir de ello, valga la redundancia, que sirva para algo y que pueda volver a España, ¿no? En algún momento hacer lo que estudié y lo que quiero hacer, porque bueno, es triste y es muy duro tener que emigrar para hacer lo que realmente quieres hacer. Y eso me dio mucha rabia porque ya te digo que fue el año que me mudé y no es que pudiera andar pidiendo vacaciones ni permisos, claro, justo de la que acabas de empezar, pero vamos, ya te digo que viéndolos de fuera me hubiera gustado un montón y bueno, hablando con Rubén y con JJ y todo esto y sí, la verdad que desde aquí lo viví con mucha alegría y mucha emoción. Bien, bueno, hablaremos de qué ha pasado a lo largo de estos años, pero vayámonos a ese momento y le vuelvo a pasar la palabra a Bárbara para que me diga si... ¿Qué considera que consiguió ese movimiento y quizá por qué después de ese movimiento parece que se ha difuminado un poco esta iniciativa? Bueno, en o su si momento, considera que se ha difuminado, claro. Yo creo que bueno, en su momento se consiguió lo que queríamos, que fue hacer bastante ruido, que otros compañeros nos vieran que había un grupo que se estaba movilizando, que escuchaba la reivindicación que había. Conseguimos eso, que contactar con diferentes grupos, colegios, consejos, asociaciones, un poco que agrupaban con las universidades y eso, decir, bueno, pues mira, estamos aquí, hay profesionales de la alimentación en España y no tenemos hueco en la sanidad, entonces queremos, o sea, fue un poco de cara a nuestros compañeros y también de cara afuera, porque yo me acuerdo cuando íbamos en esa manifestación con todos los profesionales sanitarios que nos preguntaban que nosotros quiénes éramos, o sea, que era curioso, íbamos con las camisetas estas y nos decían, sí, pero vosotros qué grupo sois, o sea, estaban, claro, cada grupo, de cada colectivo de profesionales sanitarios, entonces el estar ahí con ellos y les hacía mucha gracia lo que cantábamos, los de más sardinas y menos estatinas y cosas así. Era como, sí, sí, es que esta es nuestra reivindicación realmente, y nosotros estamos aquí para eso. Y bueno, no creo que se diluyera, simplemente DSP llegó un momento en el que lanzó eso, pero es verdad que no le tocaba, creo que a Dietética Sin Patrocinadores como asociación científica no le tocaba continuar con este movimiento, era algo que tenían que adoptar ya pues los colectivos que creyeran que tenían que hacerlo y continuar con ello. O sea, que no creo que se diluyera, sí, simplemente cambió, evolucionó. Sí, aprovechamos también para matizar, Dietética Sin Patrocinadores no es una asociación de dietistas nutricionistas, eso que quede claro, que además hemos luchado mucho porque no se relacione solo con ese colectivo, aunque sí que es cierto que cogimos en su día esta reivindicación, la dejamos nacer y quizás son otros colectivos que sí se identifican con ese colectivo profesional quienes deberían de al menos haberlo acogido y haberlo hecho más grande y más fuerte quizá, ¿no? Bien, entonces, se consideran cosas, por supuesto, que simplemente hacer ruido muchas veces ya nos puede servir, pero después de 5 años sí que me gustaría que reflexionásemos un poco dónde estamos ahora, o sea, ¿quién se encarga de la alimentación en los pacientes de hospitales, e incluso ya no digo en hospitales, sino en centros de salud y demás, porque también hay consejos de alimentación en centros de salud? Entonces, pues, José, cuéntanos en este sentido qué opinas de dónde estamos ahora en cuanto a los dietistas, nutricionistas y técnicos en dietética y la sanidad. Bueno, a ver, realmente de lo poco que sé en este tema, sé que, bueno, aunque de forma concreta el dietista nutricionista no está en la sanidad pública, sí que hay puestos específicos en algunos hospitales de España, ¿verdad? Que son cosas muy pequeñas. Pero, sin embargo, en el tema de técnicos superiores en dietética, sí que en algunos hospitales de algunas comunidades autónomas sí que existen plazas. Por ejemplo, en Andalucía y en Extremadura está la plaza de técnico especialista en dietética y nutrición, que es esa denominación profesional era la anterior al técnico superior en dietética, creado en el año 1995, y antes de la denominación de la creación del técnico superior estaba la denominación técnico especialista en dietética y nutrición de los años 70. ¿Vale? Y bueno, tengo compañeros que trabajan en algunos hospitales de Cádiz, de Cádiz, de Almería y eso, del SAS, del Servicio Andaluz. Y básicamente lo que me comentan es que la dieta las hace el médico y el dietista la supervisa. Y luego esa dieta se la pasan a los cocineros. Eso es por lo menos como se hace en el hospital de Cádiz, en el público de Cádiz. Entonces, salen muy pocas plazas durante no sé cuánto tiempo y sí que hay algunas plazas para eso, ¿vale? Lo que pasa que, aparte de plazas fijas, como esta que digo, también puedes entrar en la bolsa y te pueden llamar meses sueltos. O sea, que por lo menos en Andalucía y en Extremadura, que ha salido hace poquito, sí que el dietista está en la sanidad pública. Lo que pasa que hay veces que no te dejan hacer realmente lo que supone que debes hacer, porque ya la dieta en sí la hace el médico y como que el dietista la supervisa. Eso es lo poco que sé realmente. De acuerdo. Bárbara, ¿tienes algo más que aportar a lo que ha dicho? Porque José ha hablado un poco de las comunidades que conoce. No sé si en la Comunidad de Madrid tenemos el mismo ejemplo. Yo los compañeros que conozco normalmente, dietistas nutricionistas, lo que hacen es que trabajan para la empresa de catering. Es una empresa privada dentro del hospital que es el que los contrata. Sí que han salido, que yo recuerde, un par de plazas públicas en el norte, en Navarra y no sé en qué otra comunidad. Y ahí sí que era una plaza pública como tal para dietista nutricionista y hubo una oposición. No sé mucho más, la verdad, en ese sentido. Puede ser que en esa oposición, me suena, lo digo de suspenderse todo el mundo o algo así. Hubo algo así pasó, ¿verdad? Sí, se tuvo que repetir. Y creo que en Euskadi también o ha salido o hay gente que se está preparando una, porque yo he visto esos temarios publicados. Pero bueno, la mayoría de compañeros, yo creo que a nivel nacional que están trabajando, los técnicos que decía José que están en cocina y demás, y muchos compañeros a través de la empresa de catering. Sí. O sea que hace algunos años decidieron crear una especialidad universitaria que era el dietista nutricionista para aportar algo a la sociedad y resulta que no tiene ese escalón, ¿no? Estamos en esa situación ahora mismo. Entonces, desde la universidad, ahora le paso la palabra a Emilio. ¿Cómo ves tú, ahora que estás ahí metido? Yo hace ya muchos años que pasé por ahí y no me acuerdo muy bien. ¿Cómo se enfoca ahora mismo la carrera? Porque, claro, te enseñan a ejercer tus competencias de dietista nutricionista, pero luego sales al mundo y nadie te ha enseñado, que además esto Bárbara puede hablar mucho de ello, nadie te ha enseñado a montar una consulta, nadie te ha enseñado temas de gestión, nadie te ha enseñado nada, cuando es prácticamente la única salida profesional. Aunque bueno, tenemos también aquí a innovadores como José, ¿no? En temas de divulgación y también hemos tenido aquí en DSP Editor, pero realmente donde va el grosso de los dietistas nutricionistas es la consulta privada. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde la universidad? Pues en las universidades tenemos que dividir en función de la universidad de la que estemos hablando. Es decir, dependiendo de la zona en la que te encuentres, pues puedes encontrarte un grado de nutrición que esté más enfocado a trabajar dentro de la industria, como podría ser el trabajo que hace José. Y luego hay otras como, por ejemplo, la Universidad de Alicante, que sí que podría decir que está bastante más centrada en lo que es la nutrición clínica. ¿Qué pasa? Que si lo comparas con otras profesiones, como puede ser, en mi caso, la que más cerca tengo es enfermería, que la tenemos en nuestra propia facultad, hay una diferencia bastante grande en lo que se refiere a prácticas, por ejemplo. Es decir, en la carrera de enfermería prácticamente desde el inicio están haciendo ya prácticas dentro de los propios hospitales. Y claro, yo creo que esto es también culpa de que la carrera de enfermería sí que es cierto que está muy enfocada a el trabajo dentro del hospital, dentro del sistema público de salud. Sin embargo, el nutricionista es como que realmente no está claro. Y ni siquiera los propios estudiantes, creo, cuando entras realmente dices, vale, sí, voy a trabajar. Bueno, sinceramente creo que la mayoría cuando entra piensa que lo que se va a dedicar es a hacer dietas, cuando no es así, en la mayoría de los casos. Y yo creo que se tiene que hacer un poco de presión desde los propios estudiantes en que se dé un poco más una visión para que nos enseñen realmente qué se puede hacer, qué podemos hacer como estudiantes en un futuro. Porque luego nos tenemos que buscar, creo yo, ahora mismo, la vida una vez terminas el grado, que esto es así en todas las carreras. Porque yo también he hablado con compañeras que son enfermeras y que terminan la carrera y que también se ven súper perdidas a la hora de qué voy a hacer yo ahora. Pero en nutrición, por ejemplo, a mí me han comentado que en asignaturas como gestión de calidad es en las únicas en las que se les enseña realmente un poco cómo funciona el sistema público de salud. Y bueno, ahí yo muchas veces pienso, ¿dónde está? ¿Qué viene antes, el huevo o la gallina? Es decir, ¿tiene que ser desde la propia universidad que se enseñe más cuál sería nuestro papel ahí? ¿O tiene que ser desde fuera que se reivindique ese papel y entonces después que se empiece a impartir en la propia universidad? Al final es un poco que se compenetren las dos cosas, ¿no? Pero sí, ahora que has hablado de enfermera, las pocas veces que he hablado del tema y he reivindicado a lo mejor pues que la sanidad está ciertamente desnutrida, se me han echado al cuello algunas enfermeras porque se han dado por aludidas, como diciendo que es que nosotras somos quienes tenemos las competencias de realizar este trabajo de asesoramiento dietético en sanidad. Y en todo caso, el que hace las dietas también es el médico, o sea que no pintáis nada. Entonces, aprovecho para pasarle la palabra a Tamara, que además coge las dos disciplinas, para que nos cuente un poco desde un punto de vista está seguramente muy interesante, cómo lo ve ella, ¿no?, en esa disputa, enfermera, médico, dietista, que también es cierto que quizá no entramos porque hay otros colectivos que no les interesa, puede ser, ¿no?, que sea una parte de la presión en contra, ¿no? Tamara. Bueno, mi visión es seguramente bastante particular. Yo antes de estudiar el grado en nutrición, pues hice la diplomatura de enfermería, ¿no? Y ya estamos hablando del 2005, 2006, cuando acabé. Y estaba, bueno, pues desde entonces empecé a trabajar, ¿no? De hecho, yo tuve suerte porque fue, en ese sentido, fue acabar la diplomatura de enfermería y empezar a trabajar. Y luego, pues como siempre, ¿no?, como todas las enfermeras, iba intentando que me llamaran por teléfono, ¿no?, estando pendiente del teléfono, coger contratos, y iba rodando, ¿no?, de hospital en hospital, de centro de salud en centro de salud, mutuas, cuando me llamaban de la pública, luego otra vez a la pública y así. Y durante mi estancia trabajando en centros de salud, pues me di cuenta de que la información, cuando un paciente necesitaba información nutricional, se le daba una dieta, la típica que viene en cualquier sitio que imprimes. Me daba cuenta de que los consejos que se daban no parecían estar bien. Luego también me daba cuenta que había mucha gente que padecía de obesidad, ¿no?, y esto encima no hace más que ir a peor, y que en realidad el apoyo que tenían estas personas, que no todo el mundo se puede permitir ir a la consulta de un dietista nutricionista, ¿no?, y pagar lo que sea semanalmente o mensualmente, no todo el mundo puede hacer eso y a la vez comer sano, que ya sabemos que si no sabes muy bien lo que estás haciendo, sin una buena educación alimentaria, normalmente comer sano a la gente le puede percibir o le puede resultar más caro que comer mal, ¿no? Como por ejemplo aquí, cambiando de país, aquí en Reino Unido, un paquete de donuts rellenos vale 45 céntimos y un tomate, uno, no, no estoy hablando de un kilo, estoy hablando de uno, un tomate normal te vale una libra, ¿no? Entonces, claro, me empecé a dar cuenta de que esto no era así, y luego en el hospital, cuando hacía las prácticas ya cambiando de carrera, cuando estaba haciendo lo de nutrición, cuando estaba en las prácticas hospitalarias, me di cuenta que era enfermería y el endocrino el que lo llevaba todo. Yo en mi caso fue a la Universidad de Valladolid, me tuve que mudar desde Asturias a Valladolid para estudiar, y sí que es verdad que me chocaba mucho, ¿no? Digo, a ver, yo sé hacer todo esto, me están enseñando todo esto, ¿y cómo es que luego la chica que me está enseñando es una enfermera? Era muy maja y todo el mundo muy amable y todo y muy bien, pero eso no es la cuestión, ¿no? La cuestión es que no era uno de nosotros, era uno de ellos, por así decir. Y me llamaba mucho la atención por lo mismo, porque decíamos, a ver, ¿cómo es posible que este paciente en este hospital tenga este problema y que nosotros no pintemos ni que la cirila? Y parecía que todo lo que el concepto que la gente tiene, y lo sigo pensando a día de hoy, creo que el concepto que la gente tiene del dietista nutricionista, tanto públicamente como, vamos, públicamente en consulta como en el hospital, es el catering. Parece que lo único para lo que valemos es para poner los menús de los enfermos, y por lo que veo, por lo que decíais vosotros, chicos, que ni siquiera eso, porque parece ser que en algunos hospitales el menú lo decide, por así decir, el médico, o la dieta, la situación que sea, y ya está. Y temas de emplatados, de catering, de menús, y no es verdad. Yo creo que nosotros mismos nos menospreciamos muchas veces, valemos para muchísimo más que para hacer dietas, hacer menús, para ayudar a la gente con la educación alimentaria. Sí que es verdad que es una tarea necesaria y muy importante, no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que creo que valemos para mucho más que eso. Y no se reconoce la labor, ¿no? Por ejemplo, en el sistema público español, yo no veo, yo a día de hoy hago cosas que si voy aquí a un hospital de España y digo, no, perdona, esto lo hago yo, el endocrino me mirará con una cara como diciendo, perdona, o sea, ¿te vas a poner tú a hacer esto, sabes? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué él sí y nosotros no? Nosotros tenemos el conocimiento, podemos llegar hasta cierto sitio, ¿no? Cada uno entre sus competencias, pero ¿por qué no? Y esto me sigue llamando mucho la atención, que creo que nosotros mismos como colectivo nos menospreciamos en ese sentido. Creo que pensamos que podemos hacer menos de lo que en realidad podemos. Antes de seguir contigo, Tamara, le paso la palabra a Emilio, que quería hacer una puntualización. Sí, bueno, yo quería puntualizar lo que ha comentado antes Juan Carlos, que ha comentado que pues desde las enfermeras y enfermeros o médicos decían que pues ese trabajo que tenemos nosotros, que podríamos tener nosotros, ya lo están haciendo ellos. Y yo creo que en parte deciden eso porque no se le da el peso que tiene realmente a un tratamiento dietético. Es decir, no se ve más allá del resultado que tiene ello, quiero decir. Muchas veces se pauta un tratamiento dietético y no se mide probablemente la adherencia que haya tenido eso, sobre todo en sanidad pública, me refiero. Y quizás si realmente vieran el efecto que tiene ello y fuera un efecto un poco más directo, ¿no? Porque al final este tipo de tratamientos no tienen un efecto directo. Y muchas veces eso es lo que falta, ¿no? Que se le dé la importancia que podría tener a lo mejor cuando te pautan un medicamento, pues lo mismo con un tratamiento dietético. Sí. ¿Mara? Sí, quería decir también a ese respecto que, bueno, que, a ver, nosotros nos dedicamos en cuerpo y alma, es decir, es lo que hacemos. Un enfermero, y yo, como yo misma lo sé bien, tienes que estar al día de pues, la última administración de este medicamento se administra por esta ruta, los últimos apósitos que hay para la cura de estas heridas, la otra, las últimas técnicas, las últimas actualizaciones en resucitación cardiopulmonar, ¿no? Por ejemplo, y luego dentro de las especialidades, el que trabaja en otorrino, pues manejar bien las nuevas, por ejemplo, las nuevas cánulas que salen para traqueotomía, por ejemplo, pero nosotros nos dedicamos solo a las actualizaciones en nutrición y solo a eso, bueno, no solo a eso, la nutrición es como cualquier otra disciplina de la rama de la salud, ¿no? También nos ocupamos de la fisiología, de nuevas enfermedades que emergen, de por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cómo afecta, pero es enfocado desde un punto de vista nutricional. Entonces, no se puede pretender que una persona que tiene como rol principal otro sea además un experto en la materia y pueda saber también, como nosotros, las implicaciones de la intervención nutricional. Y aparte de eso, precisamente como decía mi compañero, que creo que no se le da la relevancia que tiene a la intervención nutricional propiamente dicha, lo que puede cambiar, lo que puede mejorar y la diferencia significativa que hace. Pero para poder marcar esa diferencia hay que hacerla desde el conocimiento, no desde una cosa más de las que tengo que saber, sino desde que eso sea un área de experto, porque la gente piensa que porque todo el mundo come, todo el mundo sabe de nutrición y nada más lejos. Es que no se le da... Perdona. Bueno, sí, Emilio, antes de meternos a fondo a hablar de qué papel podría tener el dietista nutricionista dentro de sanidad y qué ventajas y desventajas podrían existir de incorporación. Tamara, hemos hablado que en España no hay dietistas nutricionistas en sanidad pública o hay muy, muy poquitos, prácticamente no los hay. ¿Podrías contarnos tu experiencia, en este caso en Reino Unido, cómo has conseguido estar en el trabajo en el que estás? Si es a través de tu perfil de dietista nutricionista, de enfermera, de los dos, y luego también si alguno de los ponentes conoce la situación en otros países de Europa, aparte de en Reino Unido, que ya no es Europa. Vale. Tamara. Bueno, pues yo la verdad es que a día de hoy no cambiaría mi trabajo por nada. Sí que es verdad que mi casa es mi casa, echo de menos a mi familia y, hombre, me gustaría estar en España. Pero mi trabajo lo adoro y fue muy duro llegar hasta aquí, no fue nada fácil, me costó mucho, lo pasé muy mal. Inicialmente yo empecé aquí como enfermera porque, bueno, me cansé de estar siempre igual, siempre esperando una llamada de teléfono, nunca poder tener vacaciones, siempre explotada al máximo en el hospital. Y me ofrecieron venir aquí y no iba a venir, la verdad, no me iba a haber decidido, pero al final... bueno, mi pareja me apoyó y decidimos venir los dos y me enteré de que aquí había nutricionistas en la sanidad pública, dietistas haciendo cosas clínicas y dije, ah, pues voy para allá. Y empecé como enfermera inicialmente porque aquí, aquí es muy diferente, es todo muy diferente, no por la forma de comer o por el idioma, sino la manera de que se trabaja en los hospitales es completamente diferente a todo lo que yo había vivido antes, no tiene absolutamente nada que ver. Y el empezar como enfermera, para empezar, empecé como enfermera porque aparte el proceso de colegiarse aquí como dietista nutricionista, no habiendo estudiado aquí la carrera, teniendo que convalidar, es muy difícil, te lo ponen muy, muy difícil, me costó mucho tiempo y muchos papeleos y muchas traducciones y mucho dinero conseguir estar colegiada aquí. Y mientras tanto, pues estaba como enfermera, ¿no? Y me permitió eso, tengo la suerte de que eso me permitió conocer el sistema de salud de Reino Unido mejor, conocer mejor cómo funcionan, acostumbrarme a ello, me costó mucho acostumbrarme. Y ver cómo iban las cosas y hacerme una idea de cuál sería mi rol cuando lo consiguiera. Y finalmente, bueno, pues me pude colegiar y empezar con lo que hago. En principio, aquí hay, en cada hospital es distinto, dentro del NHS, cada hospital tiene sus cosillas, ¿no? Igual que en España, no todos los hospitales funcionan igual. Y, hay hospitales que tienen especialistas de catering en nutrición y los hay que no. En el mío no lo hay. En el mío el catering es el que es, pero sí que es verdad que estamos en comunicación con ellos. Por ejemplo, ahora con lo que está pasando, que estamos montando hospitales de campaña, pues estamos trabajando junto con catering para decirles lo que más o menos necesitan los pacientes e intentar conseguirlo y que sea viable, que bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Hay hospitales que sí tienen, nosotros no tenemos. Pero, por ejemplo, aquí hay dietistas generales que cubren todas las plantas de hospitalización, son todos los hospitales en todo el NHS. Hay dietistas comunitarios que van a hacer domicilios, ¿no? Por ejemplo, pues eso, gente que por la razón que sea está encamada y no puede dejar su domicilio y es la misma persona a la que el médico iría a su casa o la enfermera te va a ver a casa, pues nosotros hacemos lo mismo. Y luego hay muchas especialidades, hay especiales tanto comunitarias como clínicas. Entonces, yo personalmente me dedico a los cuidados críticos, llevo la UBI de mi hospital y tengo como segunda especialidad gastroenterología, lo cual hago tanto como consultas externas en el hospital como en planta, ¿no? Pero principalmente me dedico a los cuidados críticos. Y como esa hay miles, hay el dietista especialista en diabetes, tanto en comunitaria como intrahospitalaria, los hay especialistas en ictus, los hay especialistas en nutrición artificial domiciliaria, los hay en todo lo que quieras, los hay en pediatría, es decir, aquí nunca mezclamos pediatría con adultos, son cosas totalmente separadas, también en la nutrición. Los hay en... Sí, Tamara. En todo. Dime. Sí, y cuánto, si sabe el número o un número aproximado, ¿cuántos dietistas son en tu hospital concretamente? Pues en mi hospital somos, me parece que siempre me equivoco con el número, son 660 camas más o menos de hospital, casi 700 y somos 36, me parece. Y claro... Más que en toda España. Sí, la malnutrición existe, sigue existiendo en el Reino Unido, no es que por haber dietistas nutricionistas no exista de repente la malnutrición, pero lo que sí hacemos es que detectamos cuando un paciente está en riesgo de malnutrición o lo único que tienen que hacer es el médico de cabecera, si es en la comunidad, mandarnos un referral al hospital y nosotros vemos a esa persona en una consulta externa en el hospital y ya está. Si están en el hospital, pues funciona de otra manera, pero los vemos dentro del hospital y luego les hacemos un seguimiento en la comunidad. Entonces, lo que hace sí. Es que como el riesgo de malnutrición, esas personas muchas veces, una vez que se van de alta a casa o los que están en casa, tenemos una labor muy importante en prevenir que esas personas vuelvan a ingresar. en prevenir recaídas, en prevenir que la enfermedad vaya peor, porque, por ejemplo, tenemos especialistas renales que cada vez que el paciente viene a su sesión de diálisis, está allí con una dietista nutricionista que lo mira todo, a veces se pone nutrición parenteral durante la diálisis, es una persona que está malnutrida para que reciba nutrientes durante la sesión de diálisis, y luego esa persona también se sigue en casa, y así muchos ejemplos. Entonces, tenemos una labor muy importante en prevenir las readmisiones, en acortar las readmisiones, en hacerlas más cortas, ¿no? En favorecer la recuperación. Y luego, además, cuando una persona, pues por ejemplo, nos vienen muchos referas en la comunidad, pues esta persona tiene pues un Crohn's que le acaban de diagnosticar o lo que sea, o por ejemplo celiaquía, mismamente, sin ir, algo tan común como la celiaquía, que es una de mis labores como en la parte de gastro. Los celíacos vienen a una consulta que es exclusivamente llevada por los dietistas nutricionistas. Nosotros hacemos los análisis de sangre que necesitan, nosotros les controlamos, nosotros les hacemos receta. Aquí los celíacos pueden tener receta y tener un número de productos de sin gluten gratis, vamos, dados por el gobierno en receta al mes, para asegurarse de que, como el coste es mayor, de que el coste no les impida que no me salen las palabras en español, que el coste no les impida seguir una dieta sin gluten, y por tanto los costes de la sanidad serían mayores, ¿no? con los efectos adversos. Y nosotros hacemos todo, miramos que no haya banderas rojas, por así decir. Si vemos que nos preocupa algo, se lo decimos al médico, pero lo hacemos todo nosotros sin intervención médica ninguna, ¿no? Entonces la diferencia es abismal. Sí, no, totalmente. Pues ya no, Tamara nos ha ilustrado con algunos pros que habría de incluir ese perfil profesional del dietista nutricionista y técnico en dietética en sanidad pública, y todo lo que se puede hacer, que ya se está haciendo en otros países, como estamos viendo. Voy a enlazar esto para pasar la palabra al resto, y le voy a pasar la palabra a Bárbara, y aprovecho también para hacerle una pregunta que sirva de antesala a que también nos cuente qué cree ella que puede aportar el dietista nutricionista y el técnico en dietética y nutrición, aparte de todo lo que ha contado Tamara, incluso puede redundar un poco y profundizar en lo que ella haya dicho. Y también nos preguntan qué plan de acción efectivo habría que seguir para poder llegar a que se creen puestos de oposiciones para dietistas nutricionistas en sanidad pública. O sea, ¿qué podríamos hacer? Y una vez que lo hacemos, ¿qué pasaría si eso sucediese? A ver, sinceramente, yo creo que si a día de hoy todavía no se ha conseguido llegar a más sitios o que haya más plazas, es por el problema de base que tiene la sanidad pública en nuestro país, y lo hemos visto durante estos días, y los problemas económicos. O sea, que lo primero, ojalá hubiera plazas para todo y hubiera calidad asistencial en todos los sentidos, pero yo creo que es una cuestión económica, y una cuestión económica que depende fundamentalmente de un tema político. Entonces, no sé hasta qué punto nosotros como profesionales podemos hacer mucho ahí. Si hubiera un presupuesto mayor, yo no tengo duda de en que ya se hubieran creado otras plazas y estaríamos ahí, ¿eh? No lo sé, probablemente sí, también habría otras opciones, pero ya te digo, ese es uno de los hándicaps o el más grande que yo veo ahora mismo. De hecho, sí, pero Bárbara, por ahí también hay... Sí, perdón, José. Digo, hay por ahí algún informe que habla de que quizá no solo sea neutro, sino que sería rentable incluir a los dietistas nutricionistas, ¿no? O sea que... No me acuerdo exactamente cuál era el dato, pero por cada euro invertido en prevención se ahorraba muchísimo en el tratamiento posterior de esas patologías. Lo de siempre, ¿no? Si tú enseñas a una persona a comer, estás bajando muchísimo los niveles de obesidad y toda la patología asociada que luego tienes que tratar de esas personas que acaban desarrollando diabetes, hipertensión y otras patologías. Sí, eso lo tenemos muy claro todo sobre el papel, pero claro, hay que hacer una reestructuración bastante brutal. En general, yo creo que la sanidad española, dentro de que tiene muchas cosas buenas, va más al tratamiento a posteriori que a la prevención de las patologías. Entonces, por mucho que tú trates a posteriori, la alimentación al final es fundamental. Tanto la alimentación como la actividad física sería lo primero que habría que inculcar para prevenir luego que hubiera esas tasas de patología. Pero ya os digo, yo creo que es un tema político y que depende mucho de los presupuestos. Yo por una parte pienso que sí que hay una cuestión económica, porque no es normal que haya plazas y ofertas para dietistas y no haya para dietistas y nutricionistas, pues, o sea, por lo menos en algunos puntos de España. Pero luego también, claro, sí, es muy bonito hablar, sí, de con la prevención realmente saldría más barato que haya nutricionistas, sí, pero ¿creéis que se podría hacer una, o sea, creéis que la figura como está el sistema actualmente podría ser válida? O sea, ¿creéis que una consulta de 10 minutos podría mejorar la vida de una persona? ¿De 5 o 10 minutos? Sinceramente no. No podría, imposible. Yo no estoy, o sea, si la cuestión es esa, es decir, está muy bien decir, no, vamos a estar ahí para que se nos reconozca como profesión, vamos a estar ahí para que evitar un poco el intrusismo, ¿no? Cuando una persona puede acudir a su centro de salud o atención primaria y le está tratando un profesional, luego él siempre va a tener la opción de primero que me trate en el centro de salud y luego yo si quiero tengo la opción de pagarlo a nivel privado, con lo cual el tema económico también es importante, ¿no? Hay gente que no puede pagar una consulta privada. Ahora bien, si esto va a suponer estar 3 minutos con un paciente, no dar tiempo a hacer una buena educación, una buena educación alimentaria, un buen tratamiento y darle una dieta de cajón, para eso prefiero que no estemos. Eso que lo sepa mucha gente, que si se incluye al nutricionista, por lo menos al principio, habrá que tirar de dietas de cajón a pares, pero a pares, porque además el problema que tiene el nutricionista, por ejemplo, con otras profesiones sanitarias como el fisio, es que no es solo la consulta, la entrevista dietética, bla, bla, bla, es que luego tienes que hacer la dieta, ¿sabes? Es que no es tan sencillo. Entonces, yo creo que no estamos preparados para una inclusión a corto plazo ni a medio plazo para el nutricionista, tal y como está la sanidad pública, creo yo, ¿eh? Yo, si os sirve con algo, aquí no es que tengamos mucho tiempo precisamente, yo igual veo a 30 pacientes en un día o más, cada día de la semana, y no nos sobra el tiempo, simplemente lo que se hace es ir a lo que, ver estructurar las cosas, ir cambiándolas si vemos que no funcionan. Así que lo que se hizo aquí es, en cuanto a las consultas externas, los pacientes que venían por obesidad, que eran muchos, lógicamente no tenemos tiempo de darles una dieta ni de hacer nada de eso. Se les inculcaban estilos de vida saludables y al final, pero claro, como las listas de espera son tan grandes, no lo podías ver a lo mejor otra vez hasta dentro de 3 meses, y una persona con ese problema necesita mucho más apoyo que media hora una vez cada 3 meses. Entonces, lo que se hizo fue crear un servicio especialista de obesidad, en el cual hay dietistas junto con médicos que hacen cirugías bariátricas y psicólogos que ven a esas personas más a menudo, pero en sanidad no les dábamos, yo nunca le di, con todos los años que llevo aquí, nunca le di una dieta a nadie, para nada. Lo que hay es muchos cursos, es muchos programas de grupos, depende del nivel de obesidad que tengas, depende de cómo es tu índice de masa corporal y cómo son tus características, tu historia médica pasada, vas a un grupo en el que te enseñan a comer desde cero, cuáles son los grupos de comidas, si las legumbres tienen proteína o no tienen proteína, dentro de qué grupo abarcan, y también se les hace ejercicio con un fisioterapeuta, se les enseña a hacer ejercicios bien hechos y es un poco de estilo de vida. Luego hay niveles más avanzados y así, hasta que llegamos a lo que se llama el tier 3, que es ya obesidad mórbida, y se ve por especialistas más a menudo, porque precisamente eso, lo que veíamos es que viendo media hora una vez cada 3 meses, no llegábamos a ningún sitio y no era efectivo. Entonces tuvimos que cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces, con ese planteamiento de que una persona llegue y le tengamos que dar por narices una dieta o cosas así, que en eso consista, eso no va a llegar a ningún sitio porque no puede funcionar. A ver, yo... Perdona, José. A ver, chico, un momento, me pidió Emilio la palabra, sí. Se la paso a Emilio. Bueno, ¿vale? Yo quería, Emilio, apoyar a Tamara, ¿no? Al final yo creo que la clave está en innovar. Y que obviamente ahora mismo meternos en sanidad pública no sabríamos qué hacer para que fuera realmente efectivo, pero que la clave está en eso, en una vez estemos ahí o ya desde fuera, ir pensando en formas de innovar esa sanidad, porque muchas veces tanto profesionales sanitarios como población española están metidos en una zona de confort en la que, sobre todo, por ejemplo, esa visión que tenemos de que la sanidad pública española es de las mejores del mundo, que no lo niego, y además hacen un grandísimo trabajo tanto bueno, todos los profesionales que hay, pero no tenemos que ser conformistas. Y para mí hace falta una redistribución muy grande, ya no solo un aumento de ese presupuesto en sanidad, que realmente hablo sin saber. Es decir, no sé si el presupuesto que existe para la sanidad pública realmente sería muy efectivo aumentarlo, pero sí que creo que sería muy efectivo redistribuirlo. No tanto a nivel paliativo, sino más en el nivel de prevención. Y nada, ese era el matiz que quería. Vale. Vale. Entonces, acabas de hacer una distinción que creo que debemos de tomar en consideración. Hemos hablado de que quizás si entrásemos, sobre todo en temas preventivos, podríamos ayudar, pero claro, si nos dan minutos por consulta, quizás no podríamos ayudar mucho en esa educación nutricional de la que hablamos. Pero quizás habría que distinguir esa prevención de tratamiento que también es hacia donde está más enfocado el trabajo en hospitales, y me imagino que todo el trabajo que hacéis en Reino Unido también. Le voy a pasar la palabra ahora a Bárbara, que me la ha pedido, pero un poco también hablar de esa distinción, porque yo de los informes de los que me refería no era solo del dinero invertido en prevención, sino que también hay informes que hablan de que si se hiciese una buena sanidad nutrida, se reduciría el tiempo de hospitalización en los pacientes y eso al final terminaría llenando esas arcas que harían para pagar el dinero que vale contratar a esos dietistas o tenerlo en el sistema, ¿no? Y te paso la palabra para que matices lo que quieras y un poco también desarrolle esa idea. No, sí, sí. Simplemente aclarar que a lo mejor el concepto que tenemos o hacia dónde hemos derivado es que no es el único camino. Es decir, a ver si estamos pensando ahora que entrar en atención primaria o entrar en sanidad pública implica llevar una consulta allí. Es que no estamos hablando de consultas. A lo mejor, al hilo de lo que decía Tamara, a lo mejor el aspecto de acción o el lugar donde tenemos que entrar es ahí, en la parte de formación, de talleres, de grupos. O sea, que creo que ahí podríamos hacer mucho más y llegar a mucha más gente sin necesidad de hablar de una consulta como tal. Vale, Tamara, ¿querías comentarnos algo de todo esto que estamos hablando? Creo que sobre todo lo que yo he matizado, ¿no? Sí, de los costes, básicamente. O sea, yo creo que el hecho de tener dietistas nutricionistas al final ahorra más dinero del que supone la inversión inicial. Y por ejemplo, como prueba de ello, digo, insisto, solo puedo hablar por mí, ¿vale? No puedo hablar de lo que no conozco, pero por mí misma, por ejemplo, en mi hospital tenemos un programa piloto que es pionero en nuestro hospital, que es de un proyecto sobre el intestino irritable y entra dentro del departamento de gastroenterología y el proyecto consiste en ver cuánto dinero se le está ahorrando a la sanidad pública cuando aquellas personas que tienen un intestino irritable acuden a un dietista nutricionista, y se está viendo que el consejo nutricional, la manipulación dietaria a ese respecto frente a estar tomando fármacos como buscapina y otro tipo de medicaciones para aliviar los síntomas, estamos viendo que con la manipulación dietaria no se necesitan medicaciones ya en muchos casos, que se reducen las consultas, se reducen las visitas al gastroenterólogo, se reducen las visitas a la atención primaria, y eso está generando un ahorro que es medible. Bueno, no voy a hablar de cifras, pero se está viendo que es un ahorro medible y que está ahí y que realmente compensa, ¿no? Y en ese, en todos los otros campos que quieras. Entonces, el coste, en mi opinión, no debería ser un problema para tener la figura del dietista nutricionista en el hospital, en absoluto. Bien, José. Pues nada, que un poco para a colación de hecho del tema del concepto dieta, ha comentado Alex Oncina, que me parece un comentario súper acertado de lo que ha dicho. Dice que le resulta confuso y contradictorio el mensaje de que por una parte no queremos que sea solo una dieta, pero por otra nos faltará tiempo para hacer una dieta. Mira, yo creo que el problema viene desde arriba, que los colegios están todo el día... No se puede hacer intrusismo porque el dietista nutricionista es el único que puede hacer dietas. Claro, habrá que definir qué es dieta. Y si hacemos esa intervención un poco más formativa, habría que definir muy bien qué es formación que podría hacer un nutricionista o qué es formación que podría hacer cualquier persona de la calle. Porque que una persona haga asesoramiento nutricional o una formación de un curso privado lo puede hacer cualquier persona que no sea dietista o nutricionista. Entonces, ahí habría conflictos en qué podría, o sea, qué documento podría enviar el nutricionista que sea de sus competencias y qué documento no podría enviar, porque cualquier persona de redes sociales que no tenga titulación te hace un documento para mejorar la vida de una persona y ahí lo tiene, lo facturas como formación y punto y pelota. Pero claro, como desde los colegios están dieta, dieta, dieta, dieta, el problema al final es eso, que habría ahí una cosa que no se sabría realmente definir qué sería una formación individualizada y qué no sería una formación individualizada. Y también viendo un comentario de Tony Martí sobre que la clave sería entrar en las escuelas supongo que se referirá a lo típico que se dice de meter una asignatura de nutrición en los colegios, depende, porque como la asignatura de nutrición sea en apuntes de los años 90 o de profesores que no tengan ni idea, creo que sería desastroso, igual de desastroso. O sea, por lo tanto, es que estas cosas se ven muy fáciles, pero yo creo que esto debería de estudiarse de manera muchísimo más amplia. O sea, tanto la inclusión del nutricionista en la sanidad pública como que haya una asignatura de nutrición, que una vez esto se haga de manera concisa y pensando bien, que se haga, pero que hay que tener muchísimo cuidado con todo esto y, por supuesto, creo que parte del problema lo tienen los colegios con dieta, dieta, dieta, dieta, dieta, solo lo puede hacer el nutricionista. Y fuera de lo que no es dieta, no lo puede hacer nadie. Pero ahí habría un conflicto entre formación y no formación. Sí, sí. Y además, aprovecho tu reflexión sobre los colegios porque nos lanza una pregunta desde redes que va a todos, que la coja quien la quiera, ¿vale? ¿No creéis que los colegios deberían dejar su ego aparte y empezar a trabajar unidos por derechos de todos sus colegiados? Creo que hay una desconexión brutal. Ese es el comentario y alguien la coge, si no la lanzo yo, ¿eh? Bárbara y después José. Me la lanzas ahí, mejor dicho. Te la lanzo. A ver, sí, quitando la parte de egos y tal, vuelvo a decir, o sea, que... O te he leído tema literal, ¿eh? Sí, la estoy leyendo. Reinterprétala si quieres. Vuelvo a decir que es un tema político. Al final, si los colegios están a otras cosas y los consejos están a otras cosas, pues a lo mejor no están... Yo no digo que no estén trabajando, sí que creo que están trabajando por mejorar la situación. A lo mejor el enfoque es diferente, a lo mejor las presiones, me imagino, que serán muy diferentes también por parte de otros colectivos que, como decimos, llevan mucho tiempo trabajando ahí y se ven en cierta forma amenazados. Pero es que tampoco tenemos que hablar solamente de colegios de estas nutricionistas, porque al final aquí somos dos los colectivos profesionales y al final el uno sin el otro volvemos a lo mismo. O sea que, no. Sí, totalmente. José. Nada, simplemente hablar desde el único punto de vista que sé, que es el único colegio profesional que hay de dietistas, que es el Colegio Profesional de Técnicos Superiores Sanitarios de la Comunidad Valenciana. No sé, quien esté por aquí, que esté colegiado, sabrá un poco cómo funciona. Yo sí que, entre comillas, recomiendo que cualquier dietista se colegie simplemente, bueno, para no tener problemas por el tema de la seguridad del seguro de responsabilidad civil y todo eso, pero a nivel de qué es lo que hacen y demás, no hacen nada, absolutamente nada. Tú pagas 15 euros al mes y no hacen absolutamente nada y ya conozco muchísimos compañeros que han intentado entablar conversaciones con ellos, con la parte de dietética, y no hacen absolutamente nada. Vale, entonces yo de nutricionista yo no voy a hablar, pero de dietista, bueno, para el que no sepa, existe un único colegio profesional de técnicos superiores sanitarios que incluye la especialidad de dietética en España, el de la Comunidad Valenciana, y que, bueno, lo único que vale es simplemente para tener un número de colegiado, porque, claro, realmente hay mucha gente, o sea, tú puedes poner en tu biografía de tu página web o en Instagram que eres dietista y ¿quién te va a decir que no? pues si tienes nombre de colegiado, por lo menos saben que de verdad eres dietista. Y aparte por el tema del seguro de responsabilidad civil. Pero aparte de eso, ya os digo que quien tenga la mentalidad de colegiarse en ese colegio simplemente porque se cree que va a ser aquí una pasada, que ya os digo que no vale nada. Sí. Bueno, pues estamos llegando a la hora de directo y porque no sea demasiado denso a la hora de visualizarlo a posteriori, porque los que habéis quedado hasta ahora os lo agradecemos y ya habéis tenido quizás suficiente. Entonces, vamos a cerrar, le voy a ir pasando la palabra a cada uno de vosotros, pero antes pues me gustaría hacer un mini recopilatorio de todo lo que se ha dicho, ¿no? Primero, se consiguieron cosas hace 5 años, quizás ha quedado un poco a la deriva ese movimiento, ahora hay algunas personas y algunos colectivos que están intentando volver a sacarlo a flote y en España pues seguimos la misma situación que hace 5 años en cuanto a las competencias de los dietistas nutricionistas y técnicos y técnicos en dietética. Vemos que en otros países sí se está haciendo y si se hace bien, por supuesto que puede tener cabida el dietista nutricionista, aunque si se hace mal, como bien ha apuntado también José, que si se hace mal, pues para eso nos quedamos como estamos y que cada uno se monte su negocio, ¿no? Y bueno, y está claro que hay otros agentes que intervienen, colegios, gobiernos, tanto autonómicos como estatales, y quizás no están haciendo su trabajo como deberían, pero nosotros también, como colectivo, quizás estamos mirando. Una vez hicimos una manifestación hace 5 años y ahí se quedó, ¿no? Entonces, quien hace más tiempo que no habla, Emilio, le voy a pasar primero la palabra a él. Danos tu reflexión final sobre todo lo que has vivido y lo que quieras que quede y vamos pasando la palabra al resto. Vale, pues a mí me parece que todo esto va despacio, quizá más despacio de lo que a algunos nos gustaría, pero creo que se avanza y que poco a poco pues vamos consiguiendo coger un poco de terreno. A mí lo que sí que me gustaría es, como estudiante, decirle al resto de estudiantes del grado que sigan dándole caña. Es decir, que al final parece que como estudiantes, hasta que no estemos titulados, ya no tenemos nada que hacer. Pero sí que podemos al menos mostrar lo que podemos dar. Es decir, animarles sobre todo a que, por ejemplo, si hacen prácticas en centros de salud o tienen que hacer un trabajo de TFG, TFM, lo que sea, que se le ocurren sobre todo pensando en, bueno, además de en sus intereses personales, también en decir, mira lo que puedo aportar y que realmente la gente aprecie lo que podemos llegar, que habrá gente que lo hace, ¿no? Pero que demos a conocer realmente lo que podemos aportar como profesión. Bien. Tamara. El micro. Perdón, no me daba cuenta. Que decía que voy en la línea de lo que decía Emilio. Quería concluir que para mí creo que es un estigma muy grande, en mi opinión particular, que los dietistas solo valemos para dietas, para adelgazar y para menús. Creo que para demostrar que valemos para mucho más que eso, sí, para mucho más que eso y para que nuestra entrada al sistema de salud pueda ser posible, debemos también de poner de nuestra parte, debemos estudiar, debemos seguir formándonos, debemos en la carrera, durante la carrera, que fue mi apertura de ojos durante la carrera, plantearse las cosas y si no estamos de acuerdo con todo, preguntar si no estamos de acuerdo con la información que nos proporcionan. Y luego yo creo que eso, que una entrada del dietista nutricionista es posible en la sanidad pública, pero que tiene que hacerse muy bien y con unos objetivos muy, muy claros. José. Bueno, pues a colación de mis compañeros, también pienso que aunque realmente esto vaya bastante lento, a paso de tortuga, creo que vamos mejorando. Creo que la divulgación en redes sociales ha ayudado muchísimo y creo que aparte de ir contra el sistema, que creo que hay que ir, ¿vale? Para que se haga esta inclusión del nutricionista dentro de la salud pública, creo que se deben hacer las cosas mejor y antes de decir las cosas hay que pensarlas muy bien. Y sobre todo creo que no debemos de enfrentarnos tanto nosotros entre los dietistas y nutricionistas, que muchas veces hay una gran confrontación entre ambos. Y bueno, no es el tema de hoy, pero bueno, creo que antes de ir contra el sistema hay que ser un poco humildes y conocer las competencias de uno y otro y respetarnos, porque si no nos respetamos entre nosotros, está chunga la cosa. Bárbara. Bueno, yo un poco como reflexión con el tema que hablamos hoy de sanidad desnutrida, creo que fue un movimiento que en su momento costó, pero tuvo bastante repercusión. Creo que ha seguido en el tiempo. De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención en los últimos años que precisamente ese hashtag, sanidad desnutrida, que es buenísimo, la verdad, creo que se le ocurrió a Aitor en una reunión que hicimos, lo están utilizando diferentes colectivos, diferentes medios de comunicación y muchas veces no saben que hace referencia a esa manifestación que hicimos en su día. Pero todo el mundo ya tiene la idea o se ha quedado un poco la semilla de qué significa que las personas que están ingresadas estén desnutridas y qué significa que no haya profesionales. Entonces, ahí está, ha estado el movimiento, creo que sigue y que se ha hecho un poco más de todos. Y una anécdota, simplemente, cuando hace unos meses mi padre estuvo ingresado en un hospital público en Madrid y entró una chica y le dijo que era dietista nutricionista y que estaba haciendo un trabajo de fin de grado sobre precisamente la desnutrición de los pacientes hospitalizados. Y para explicarle en qué consistía, ella misma, dentro de la frase, dijo, porque en esta sanidad desnutrida que tenemos... Hostia. Yo me reí y le dije, ¿pero tú sabes de dónde viene eso? O sea, y la chica me miró, no tenía ni idea de quién era yo era un familiar que estaba por ahí, y me dijo, no, pero ya lo estaba utilizando. O sea, y jolín, dije, qué bien, las nuevas generaciones lo están utilizando y qué lo están bueno. Haciendo suyo. O sea, que ahí queda. Y yo animo a Emilio y a los estudiantes, que al final son los que van a tirar de ello. Yo terminé la carrera hace 12 años. Yo, aunque hoy en día hubiera posiciones, ya os digo que no voy a opositar, pero creo que es algo que hay que seguir peleando y que os toca a vosotros, a las nuevas generaciones. Pues yo creo que las palabras de Bárbara son ideales para zanjar este hangout, así que nada, os doy las gracias a los cuatro ponentes por haber ocupado vuestro tiempo en esto. Ha sido súper agradable la conversación con vosotros. Me ha encantado conoceros un poquito más y muchas gracias también a todos los que estáis hasta ahora en directo con nosotros y a todos los que lo veáis a posteriori. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.